Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Contrabanda FM 91.4 dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Y esta es nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Cada lunes de 4 a 6 de la tarde, en estrictísimo directo desde Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona, nos pueden seguir con nuestra página web www.contrabanda.org. Lunes de 4 a 6 de la tarde. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9, frecuencia modulada del puerto. Online con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los sábados, a partir de las 22 horas. Noctámbulas y noctámbulos del puerto, bona nit, buenas noches. El programa se repite al sábado siguiente a las 8 de la mañana. ¿Qué madrugadoras y madrugadores son estas noctámbulas y noctámbulos del puerto? Y en Andalucía, Granada, Radio Almaina 107.1 FM Granada. Online con la página web radioalmaina.org. En programación nos buscan por el nombre genérico del podcast, No Solo Jazz. Como es habitual, una voz femenina. La señora Eartha Kitt y un clásico de un gran compositor norteamericano, Cole Porter, el tema Love for Sale. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. And still unspoiled, love that's fresh and slightly soiled, love for sale. Who would like to sample

mentality. Wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Yes, I've got you just where I want you, under my skin. Maravillosa la señora Eartha Kitt y este clásico de Cole Porter, I've Got You Under My Skin. Hace mucho, bueno, tampoco hace poco, esto debe haber sido, a ver el disco, si me da alguna pista, letras minúsculas, no veo la fe, 2004. Entonces la película debe haber salido por aquellas fechas también. Una película sobre justamente la vida del compositor Cole Porter. The Lovely, así se titulaba esta película. Muy interesante, realmente una muy buena película, con muy buena fotografía, las interpretaciones son fantásticas, un ritmo trepidante. La historia, creo yo, de Cole Porter bastante bien narrada y con muchísimos temas musicales, obviamente, siendo la biografía de un compositor. Y aprovechan para en la banda sonora de la película no utilizar justamente esas, que yo también creo que tiene que ver con los derechos de autor y seguramente el pastón que les pedían esos cantantes consagrados por el derecho a utilizar esas grabaciones en la película, pero también de otra parte me imagino que querían versiones nuevas, frescas y grabadas, pues digamos, en la actualidad, ¿no? Cuando se hizo esta película, The Lovely, la vida del compositor Cole Porter. Y ahí hay una serie de músicos, de cantantes actuales que versionan temas de Cole Porter. Como estamos todavía en la parte inicial, que es la de las intérpretes femeninas, tenemos aquí a Alanis Morissette cantando este tema, Let's Do It, Let's Fall in Love. But that's why birds do it, bees do it, even educated fleas do it. Let's do it, let's fall in love. In Spain, the best upper sets do it, Lithuanians and let's do it. Let's do it, let's fall in love. The Dutch in old Amsterdam do it, not to mention the Finns. Folks in Siam do it, think of Siamese twins. Some Argentines without means do it. People say in Boston even beans do it. Romantic sponges, they say, do it. Oysters down in Oyster Bay, do it. Let's do it, let's fall in love. Cold Cape Cod clams, against their wish, do it. Even lazy jellyfish, do it. Let's do it, let's fall in love. Electric eels, I might add to it, though it shocks them, I know. Why ask if Shad do it? Way to bring me Shad Row in shallow shoals. English souls do it. Goldfish in the privacy of bowls do it. Let's do it, let's fall in love. The dragonfly. Every Katie did do it. do it. Let's fall in love. The most refined lady works to hear when a gentleman calls. Marcia runs to it. What's the use of mothballs? Locusts in trees do it. Do it, let's fall in love. La señora Alanis Morissette. Alanis Morissette de la banda sonora. Esta es la banda sonora original de la película Dear Lovely, basada en la vida del compositor Cole Porter. Una vida, no sé si no han visto la película, se las recomiendo. Realmente interesante. Muy buena música, muy buen ritmo, una dinámica fabulosa. Bien. Vale la pena verla. Dear Lovely. De la banda sonora original. Ya les digo, hay un montón de cantantes que no son precisamente cantantes que en su repertorio tengan las composiciones de Cole Porter, ni que se muevan en este tipo de música. Pero el director, me imagino que ese era su deseo, que las voces fuesen voces actuales. Interpretando estas composiciones que ya son verdaderos clásicos, como este Begin the Begin con Sheryl Crow. When they begin the begin, it brings back the sound. What they mean. So- the beginning. Eso era Begin the Begin, la voz de Sheryl Crow. Un último tema, justamente este, mire, pero ya pasamos a un señor, Elvis Costello, Let's Misbehaving. You should, yes, you should. Only one thing stops you, dear. You're too good, way too good. If you want a future, darling, why don't you get a pass? Cause that fatal moment's coming at last. You're all alone, no chaperone, can't get a number. Something wild about you, child, that's so contagious. Let's be outrageous, let's misbehave. When Adam won his hand, he wouldn't stand for teasing. He didn't care about those apples out of season. They say that spring means just one thing, two little lovers. We're not above. Costello. Y de aquí a nada, a breves minutos, tendremos a Pascuala y la Vaca y parte de la Fauna, ese grupo que le acompaña, con el cual ha grabado su disco más reciente y con quienes ha estado de gira por aquí, por el Estado español, por Cataluña y también por Europa. Y tenemos muchísimas ganas que nos cuente Pascuala las aventuras de la gira de presentación de este nuevo disco. El disco en cuestión se titula Busco Paraíso y vamos a escuchar un tema que lleva por título En el tren a Canya Kumari. Pascuala y la Vaca y Fauna. Este tema es el número 4 de este, el disco más reciente de Pascual y la Vaca y Fauna. En el tren a Canya Kumari siento el ronroneo. Yeah. Ahí teníamos a Pascuala y la Vaca. Y este tema titulado El tren a Cancha. No, Cancha no, Kanya Kumari. Y para hablar de la música y de esta gira que acaban de terminar, porque han regresado hoy, si no me equivoco, a Barcelona y están a punto ya de marchar de regreso a Chile, tenemos aquí a Pascuala. Pascuala, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Pero aquí con toda la fauna. Que vamos. ¿Con toda la fauna? No, faltan algunos. Falta uno. Falta sí. Uno, ¿no? Tenemos también a Jaime. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo va, Antonio? Muy bien. ¿Todo bien? Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Y tenemos a Cristian Chino. ¿Chinito? No. El... Ah, no, primero está allí siguiendo el orden, dale. Sí. El pez, pez de Hola, Mistaña. Sí, aquí estamos. ¿Qué tal? ¿Qué y ahora tal? Sí, el chino lo tengo aquí escondido. ¿Qué tal, sí, compañero? Sí, por aquí estoy. Está? Todo muy bien. El bajo del grupo. El bajo del grupo. Claro, no hace falta claro. Decir qué instrumento toca él. Claro. Pero nos falta alguien, ¿sí? Nos falta Miguel, que es el saxofonista. ¿Dónde anda este hombre? Está comprando regalos. ¿Comprando por el último día? No podía dejar de pensar en los regalos. Tiene muchas personas a las cuales regalar en Chile. Parece, muchos regalos que llevar. Muchos regalos que llevar. Bueno, decía que vienen de regreso de una gira, pero extensa, ¿no? O sea, un mes y medio. El año pasado cuando vinimos en el verano, que fue la primera vez que vinimos, que también vinimos aquí a la radio, sí, por primera supuesto, vez. Sí, claro. Gracias por venir otra vez, ¿eh? Ah, y claro. Hacer el esfuerzo, mira, justo horas antes de regresar a Chile, pasar por aquí. Pero cuenta. Pero es que esta radio es radio amiga y que hay que venir, hay que hacerse amigo gracias. para con continuidad. Gracias. Y el año pasado vinimos 2 meses y ahora vinimos 1 mes y medio, como que tratamos de apretar más los conciertos para poder ganar plata finalmente, porque cuando te quedas mucho tiempo muy relajado, después ya cuesta mantenerse acá toda la banda y todo. Ya, claro. Sí. Para quienes no sepan, bueno, ¿y de dónde viene esta gente, no? Porque, claro, los amigos en Valparaíso que nos escuchan saben, ¿no? Y más que yo, inclusive, sobre el grupo. Pero la gente claro. que... No, seguro. La gente que los escucha aquí dirán, sí, a ver si me recuerdo, estuvieron por aquí. Ellos son de Chile, de Valparaíso, concretamente. Y el año pasado... Bueno, en marzo estuviste por aquí, ¿verdad? Claro, vinimos en agosto primero. Agosto, vale, exacto. Y vinimos a lanzar el disco Diablo Rojo, Diablo Verde. Exactamente. Hicimos una gira en Francia, en Bélgica y en España. Ya. Y luego volvimos en marzo, invitados por el Festival Barnasants. Exacto. Para aquí, para Barcelona, que era como la fecha más importante. Y eso, como gracias a esa invitación, montamos una gira de 1 mes en Portugal y Barcelona. Y sabe, Portugal y España. Esta vez. En marzo. En marzo. Claro. Vale. Y luego, ahora regresamos a la temporada de verano y hicimos... Disco nuevo. Con disco claro, nuevo. En marzo vinimos a mostrar el disco Pascuala Canta Violeta, que era el primer disco que habíamos grabado. Y que salió en una reedición aquí española con el sello Petit Indie. Y ahora sacamos el disco nuevo, que salió en disco y en vinilo. Eso me contaron un amigo que lo fue a ver este sábado. Sí. Fue el último concierto de aquí. En el Alfa. Que tenían un vinilo. Sí. Usted no sabía eso. Sí. Sacamos, era como un sueño de grupo, porque, o sea, sueño de para cualquier músico, yo creo, es tener tu música en un formato tan antiguo. Tan antiguo. Pero ojo, que antiguo, pero que... Reivindicado. Sí, no, pero aparte reivindicado, saben que el CD no se sabe exactamente cuál será la duración, porque los datos que hay grabados en el CD tienen una fecha de caducidad. No se sabe exactamente cuándo. Ya cuando recién empezaron a salir los CDs, algunos de aquellos primeros CDs ya se borraron los datos. Pero el vinilo, el vinilo no. No, claro. Mientras, porque es una mientras cosa no física. Mientras no se te raye y mientras existan reproductores, digamos, toca discos, el vinilo siempre va a estar ahí. Entonces, es muy posible que en un tiempo X, porque el problema en el futuro será no tanto el soporte en sí, sino que exista un lector para leer ese soporte. Claro. Pero el vinilo va a quedar, ¿eh? Sí, me gusta esto del vinilo. Sí. Bueno. Y eso, entonces vinimos a mostrar Busco Paraíso, que es nuestro nuevo trabajo. Eso. Y estuvimos en Alemania y en España. Esta gira me da la impresión por las fechas que he visto en la página web, bueno, también en el MySpace. más condensado, menos días, que menos tiempo que el marzo, pero más conciertos, si no me equivoco. O 22 conciertos, sí. 22 conciertos. Sí, en marzo vinimos a hacer 12 conciertos y ahora hicimos 22. Mira, sí. Casi el doble. Y el año pasado hicimos 24. 24 en dos meses. Ya. También menos condensado, claro. Eso es lo que queríamos apostar un poco, a ver cómo funcionaba, y nos funcionó súper bien. Lo único que nuestros culos lo lamentan porque hicimos 3.700 kilómetros en coche. 3.700 kilómetros, claro, en coche. Barcelona-Cádiz. Cádiz-Santiago-Compostela. Santiago-Compostela-Barcelona. Wow. Todo en coche. Muchos kilómetros. Claro. Cerramos un triángulo peligroso. Aparte de los kilómetros que hicimos por mar a Menorca. A Menorca. Y el vuelo a Berlín. A Berlín, claro. Mira, tenemos a Marina por ahí. Qué buena atención. Tenemos a Marina, hola. Que nos ha preparado, no sé, junto con Margot, nos han traído algo muy rico. ¿Qué es lo que es? Cuéntanos, Jaime, pon el micrófono a Marina. Hola. ¿Qué es esto que nos has traído, Marina? Bueno, son manzanas al vino, sí, hechas con canela, con un poco de clavo de olor y, ¿cómo se llama? Las cáscaras de la naranja. Ah, cáscaras de naranja. Y esto aquí está fresquito, ¿no? Sí, para pasar el calor. A ver si me traen un vasito a mí también. Ahí está, lo tienes al lado. No, es que como estaba preocupado hablando con lo voy a probar, ¿eh? Antonio, que tiene los lentes del color del vino. Estos son datos para los radioescuchas que se imaginan cómo será Antonio. Claro. Con esa voz tan especial, sí, ya, seductora, claro, y dulce a la vez. Margot anda por ahí también. Bueno, de paso decir que... Gracias, Margot. Decir que Marina y Margot se conocen desde hace un montón de tiempo, ¿no? Chilenas ambas, por supuesto. Claro. Todos chilenos aquí en el estudio de Contrabando ahora. Sí, y todos encontrados también como por un... Nosotros somos como descendientes de un linaje que sigue ahí del arte. A ver. Lo que pasa es que nos conocimos en torno a la amistad y al arte, ¿no? Como que eso es súper bonito, me gusta. Recuerdo muchas cosas de muchos momentos bonitos de infancia y estábamos ahí las dos como niñas absorbiendo todo eso de esos momentos. Sí, sí. Oye. Muchas imágenes de, bueno, no tantas porque yo era muy, muy pequeñita, pero me acuerdo de la Pascuala cantando, una vez bailando flamenco, tocando el piano. Desde chiquitita siempre bailaba, siempre tocaba. Siempre. ¿Eso dónde era? ¿En Chile? En su casa. Eso, ya, pero la casa en Chile. Sí, vale. Claro. En Valparaíso. Exacto. Como que justo Margot y Jordi y Gonzalo y Pilar, que son nuestros padres. Sí. Estaban como, no sé, en todo ese periodo como justo post-dictadura, cuando había como que reconstruir la cultura, preocupados de hacer muchas cosas. Entonces nosotros que nacimos como, y bueno, yo nací en el año 85, el año 90 tenía 5 años y fue como justo el momento de una apertura del país, como otra vez vuelta a la libertad de expresión. Entonces se hicieron un montón de cosas, un montón de encuentros de artistas, como por primera vez que se volvía a reunir la gente después de un montón de tiempo. Entonces es un momento súper especial, como que todos los festivales que hay ahora y todo son muy distintos de los que hubieron en esa época. Yo me acuerdo, no sé, el viaje en tren que organizó Jordi con los artistas recuperando un tren que iba desde Talca hasta Constitución, sí, el ramal. Y muchos artistas, como gente que fue muy importante en esa época, que influenció en el fondo esta apertura como de mente después de la dictadura, viajó en ese tren y nosotras también íbamos ahí de niñas. Entonces fue como, o encuentros de gente en Orcón, artistas, no sé, como muchos encuentros post dictadura que creo que fueron muy importantes. Ya, me imagino. Orcón, ya que mencionas Orcón. Bueno, y el tren ese, porque claro, durante la época de Pinochet, el muy cabrón, prácticamente arrasó con todas las líneas férreas en Chile, ¿no? Claro, muchas de ellas se eliminaron, ¿no? Yo siento que el tren se ha visto como algo como un poco como relacionado un poco como con el comunismo, con esa idea como poética como de los transportes nacionales, etcétera. Claro. Como que todo apunta ahora a la privatización de las carreteras y al pago de peaje y todas esas cosas que tienen que ver al petróleo. Lo que sí también tenía noticia, bueno, me habían comentado que una de las principales beneficiarias del hecho de que eliminaran la mayor parte de las líneas férreas en Chile fue justamente la mujer o la familia de la mujer de Pinochet, porque ella era propietaria de muchísimas líneas, de las principales líneas de autobuses en Chile. No sé, algo por ahí también iba la cosa. Va relacionado al negocio más que al beneficio del país, ¿no? De todas maneras. De todas maneras, exactamente. Bueno, así, Marina y Pascual, a que se reencuentran después de un tiempo. Sí, sí, muy bonitos recuerdos. Bueno, ya estuvimos juntos en el concierto en la Sala Luz de Gas. Claro, sí, precioso. Ah, ¿fuiste? Claro. Sí, al final me hice una foto con la Pascuala, que igual estaba súper cansada después de tanto ajetreo ahí. Me acuerdo unas cuequitas que habían, sí, muy bonito lugar. Bueno, buscando paraíso. Busco paraíso, sí. Busco paraíso. Nuevo disco. Es parte, Pascuala, del mismo proyecto que se va expandiendo, o es un proyecto nuevo? No, dentro mismo, de tu trayectoria musical. El mismo proyecto que nace en el fondo con Diablo Rojo de Oro Verde, con ese disco, que es como el trabajo en conjunto con la Faunita, que es una energía colectiva, que es diferente de los discos anteriores, como que Perfumo Veneno es un disco súper como que nace del dúo, del amor en viaje, no sé, como súper dual. Y el primer disco era claramente un homenaje a Violeta Parra, como solamente pensando en ella, como una benefactora, un ícono. Y este es la búsqueda personal a la vez y grupal, porque por un lado está como la búsqueda de la composición misma que yo puedo aportar, y por otro lado también está el hecho de trabajar en conjunto, de viajar en conjunto y de andar con este... música, vida, como un circo, ¿no? Andar viajando, no sé, como sí, es un poco parte, como, sí, es parte de es todo. Es como un circo, sí, sí. Digamos, la vida interior que se vive en un circo. ¿Se puede decir, Chino, que la viven también en el grupo? Pues sí, hay de todo, hay relaciones humanas, hay alto y bajo, buenos momentos, risa, momentos de tensión, es como el sube y baja de la vida. Así claro, es como involucrar como el arte con la vida misma, que es como también está toda la parte que es como el viaje, lo que decíamos, todos los que manejan, los que cargan, los que la comida que comemos, no sé, por eso digo que es como un circo, porque implica toda la vida misma. La vida misma. Antes escuchábamos este tema en el tren a Kanyakumari. Sí. Cuéntame un poquito de ese tema y después preséntame algún otro del disco, así vamos haciéndole escuchar temas nuevos a la gente. Bueno, el tren a Kanyakumari es uno de los temas que más le gusta a la banda, yo creo, porque ¿en serio? Es el tema más psicodélico de todo. Intenso. Intenso. Sí, cataclísmico. No fue una mala elección entonces para comenzar el viaje, ¿no? En busca del paraíso. Está dentro de la línea de lo que estamos llamando el psychedelic folk. ¿Ah, sí? Es una primicia esa, ¿no? Claro. Psychedelic folk, qué bien. Bueno, ¿qué escuchamos ahora? ¿Qué tema? ¿Qué le gustaría? ¿Qué podemos escuchar, chicos? Habla de Isla, del video que hicimos, ¿no? Ah, bueno, lanzamos un video el sábado. ¿Ah, sí? Sí, uh-huh. Y fue un video que también salió en esta onda de viaje en que andamos, porque conocimos a un chico que es chileno también, yeah. Y que estudió cine, uh-huh. Y lo conocimos en Menorca. Y qué mejor locación. ¿Cómo así se llama? Que Daniel Arellano. Daniel Arellano. Así ya. Que nos reunimos a grabar en una. Escogimos una locación para la canción Isla. Que Isla. Cuando esa canción habla como de unos enamorados que están ahí en el acto mismo del amor y se imaginan una isla, que se inventan una isla en la cama o se inventan una isla en cualquier parte. Entonces nosotros fuimos a una playa y nos subimos a una roca y inventamos una isla. Fantástico. Y ese es el nuevo video que se puede ver en YouTube. Isla se llama la canción y es una canción romántica. Qué bonito. Y además le hicieron en una isla. Claro. En Mallorca. Pascual y la Vaca y Fauna, de su nuevo disco Busco Paraíso. Thank you. de fondo no, no es de aquí, ¿eh? No estamos bebiendo tanto. Bueno, ¿eh? Bueno, sí. Algo. Lo paso me suena. No. Algo estamos bebiendo, pero tampoco es tanto. ¿Dónde, y esto dónde se grabó con este ruido así de fondo? Ah, lo que pasa es que el disco, también eso es una cosa nueva de este disco, que quiso traer como las atmósferas también de los lugares en donde nacen las canciones. O sea, si tú te estás imaginando, por ejemplo, un ruido de bar, uh-huh, no es lo mismo un ruido de bar en Nueva York que un ruido de bar en la subida Camin de Valparaíso, en un bar que se llama, no sé, el Canario, por ejemplo. Entonces, como que queríamos tener también como, si uno se imagina una noche solitaria, te imaginas también una noche solitaria dentro de tu mundo sonoro, ¿no? Que sería, uh-huh, por ejemplo, caminar por la subida Camin en la noche de vuelta a la casa. Entonces, un amigo que se llama Carlos Ruz, que es quien nos hizo el videoclip Lamenta la Canela. Uh-huh. Gran canción. Qué bonito el video. Él registró los sonidos y además, como él es cineasta, tenía un montón de sonidos registrados ya de bosques chilenos, de trenes, de noches, y hicimos como la atmósfera para las canciones. Comentabas tú, mientras escuchábamos el disco, charlábamos aquí, que decías, no, si el tema es largo, el tema es largo. Ah, sí. ¿Y es una particularidad de este disco en comparación al anterior? ¿O sí? ¿Se dio así o...? Sí, o sea, es que también creo que la apuesta de buscar paraíso en el fondo tiene que ser como nuestra idea de buscar paraíso, es buscar... Como que llama a que cada persona en este momento tiene que buscar su propio paraíso en esta tierra. Tiene que hacer cosas por cambiar las cosas que no le gustan, ¿no? Uh-huh. Puedes tú haber nacido como en la carátula encima de un montón de chatarra. Uh-huh. Y aún así tienes derecho y tienes el deber de buscar tu propio paraíso. Entonces, como no quedarse con la idea, el paraíso está allá en el trópico, o está en Estados Unidos, o está después de la vida. Y no quedarse con la sensación de que tú tienes que construir tu paraíso. Entonces también una forma de nosotros de construir paraíso es también poder liberarnos creativamente y no estar como todo el rato limitados por las cosas del mercado, ¿no? Porque cuando te empiezas a decidir a dedicar de la música viene un montón de presiones del mercado, es como ya, tus canciones tienen que durar 3 minutos y medio, ¿no? Entonces hay una decisión por parte de nosotros que está expresada en el disco, que es liberarnos creativamente y hacer la música durar lo que tiene que durar y no limitar las ideas. Y así también abrir la opción de que el público tenga la concentración y la pasión necesaria de escuchar una canción de 6 minutos y no de 3 minutos. Uh-huh. Ya. Claro, esto del tiempo de las canciones antes estaba dado por la limitación física del disco de 78 y después los de 45. Ya cuando empezaron a salir los discos ya los de formato un poco más grande, afortunadamente se abrió la franja del tiempo y ahora sí que puedes poner pues lo que quieras de tiempo en un disco. 6, 7. ¿Cuál es el tema más largo? ¿Cuánto dura el tema más largo del disco? No, si lo se sé, recuerdan, unos 7 minutos. Más o menos. 7 minutos. Así, ¿no? 7 minutos y medio, 7 minutos, algo así. Busco Paraíso, creo que es lo más. Sí, Busco Paraíso, que justo es el single, que es el que lleva el nombre del disco, es un tema súper largo. 6:40. Sí. Ya nos han llegado mail de radios chilenas que dicen, oye, hagan una versión para radio, Okay. Y justamente esa no es la idea, o sea, me he preocupado de responder esos mails planteando esta idea. Creemos que las cabezas se limitan cuando nos dan un formato y todos nos sometemos a esos formatos. Por supuesto, y sí, que si son 6 minutos 48 como Rezos al Monte Grande, pues que no lo pongan. Además, pero que si lo pongan, que además respeten el tiempo. No, evidentemente que lo pongan, ¿no? Pero claro, sí. No que lo corten en la mitad tampoco. Exacto, un problema de esta sociedad es no tener tiempo para hacer las cosas que verdaderamente te hacen feliz. Entonces, ¿cómo no vas a tener 6 minutos para escuchar una canción? No, pero las radios comerciales y eso, afortunadamente, sí, pese a son las limitaciones de las radios comerciales, Pascual. Afortunadamente aquí en Contrabanda FM. No hay problema. Afortunadamente existe Contrabanda. Y además, y en Chile la radioneta, donde el tema tiempo, digamos, no, por ejemplo, no tiene un precio económico. En la Radio 1 en Chile, que es una radio que es FM y toda la cosa, han puesto nuestros discos enteros, una hora el disco completo, por claro. Aquí vendría a ser el equivalente en Radio Nacional de España. Radio 3. Claro. Exactamente, sí. Radio 3. Busco Paraíso. En el tema Christian Pes. En el tema de composiciones, ¿sigue siendo Pascuala quien aporta la mayor parte del material o ustedes ya van poniendo su granito de arena en la parte de las composiciones de los temas? Bueno, siempre una cosa compartida, pero Pascuala llega con la letra, con la armonía. Nosotros le ponemos ahí toda la fuerza, el color, el sonido. Y en este disco también hay una composición que es de Jaime, que es Carnaval de San Lorenzo. Claro, ese tema lo compuso Jaime y en la parte musical, y Pascuala puso sus bellas letras. Claro. Y su bella voz. Y bueno, su bella voz también. Igual una cosa que es bonita en la banda es que todos los intérpretes también son compositores a la vez. O sea, el Chino tiene su banda y aporta un montón. Como creativamente en la banda, Cawin Relonche también. Y Pez tiene Peces. Y también hicieron un concierto íntimo, ¿no es cierto?, aquí en Barcelona. Sí, por eso traje un disco de regalo, ya que no hicimos el... Que no pudimos hacerlo, porque justamente tuve un problema de salud. Me cogió el día antes o dos días antes una lumbalgia que no me podía mover de casa. En serio, estaba diciendo, ¿qué dice? Antoñito. Jaime también. Las conozco, esos dolores de espalda. Me suenan, parece. Pero me quedé tieso. Normalmente en 2-3 días ya se va, ¿no? Al segundo día ya puedo empezar a caminar. Pero esta vez me duró y me duró bastante tiempo. Jaime, es molesto esto. No, claro, nosotros viajando ahora, yo también en Santiago Compostela desperté un día y no podía pararme, tuve que ir a hacer un masaje y todavía siento dolor, o sea, tanto viaje que tenemos, ahora nos queda el viaje a Chile, más dolor. Uy. Bueno, ¿cuándo se marcha? Mañana. Bueno, pero estábamos con el Pez y las composiciones y todo aquello. Que también, bueno, en el tema del Carnaval de San Lorenzo de Tarapacá, de Jaime. Claro, de Jaime. ¿Y tú has aportado algún tema, Pez? En el disco de Pascuala Canta Violeta hay una composición mía. Ajá. Que es, o sea, son todos los temas de Violeta Parra y uno mío, un gran honor ahí entre medio. Esta vez, La Tormentosa se llama. Sí, la Tormentosa. Es un tema instrumental que ya está ahí para que, si es que lo puedes revisar después. Ya lo tendré presente. En el disco Diablo Rojo, ahí Pascuala hizo todos los temas. No, pero también había un tema que era la música era de Jaime, que se llamaba Señas para Llegar a Mapu. Ese tema también, la música es de Jaime, y la letra es mía. De repente meto la cuchara por ahí. Ahora tenemos una canción nueva también, que Jaime hizo la música y hice la letra, que no está en ningún disco, y que es en defensa como del maltrato animal. Igual nosotros en los ensayos siempre la Pascuala nos da la oportunidad de hacer lo que queramos con nuestro instrumento y que en el fondo desarrollar en el mismo ensayo la música. O sea, Pascuala llega con el canto, la música resumida en el acordeón o el piano, y luego nosotros somos libres de poner el arreglo que queramos. Lo bonito del sonido de la banda es que se ha ido formando juntos, o sea, en un taller en el cual nosotros exploramos la canción y le damos lo que necesita, y ahí es donde se forma el sonido de la banda también, de manera muy fluida por lo demás. Y también con mucho trabajo, porque estuvimos mucho tiempo ensayando bastante, 2 veces a la semana, a pesar de todos los conciertos que teníamos. Exacto. O sea, ha sido mucho tiempo invertido en buscar un sonido, o sea. Son unos cuantos años de trabajar juntos. ¿Cuántos años son, Pascuala? Es que ha ido apareciendo como tiene el grupo etapa. Se ha ido formando de a poco, claro. Pero cuando grabamos el disco Pascuala Canta Violeta fue en el año 2007. 2008. Bueno, pues ya hay unos... En 2007 ya estábamos haciendo el homenaje. Bueno, claro. Y entonces ya en hay... 2008 salió el disco. Ya bueno, pues ya hay unos... Pero ya de antes teníamos años. Historia, o sea... ¿Sí? Con Pestaña nosotros tocábamos del año 2002, teníamos nuestro proyecto, Pascuala Teníamos un proyecto llamado Hermanos Carrera. Los hermanos Carreras. Sí, compañeros de la universidad, siempre haciendo proyectos juntos. Pero la primera banda de música que yo toqué cuando estaba en cuarto medio, uh-huh, tocaba con Miguel, el saxofonista, el que va a regalar muy buenos regalos. El desaparecido. Con él tocábamos en la primera banda de música que yo toqué. Qué bien, así que hay muchas historias compartidas. Sí, un montón. Que se van aglutinando y las ideas se van juntando y, claro, y van saliendo en los nuevos trabajos, ¿no? Qué bien. Bueno, escuchemos entonces este Carnaval de San Lorenzo de Tarapacá, música de Jaime, letra de Pascual. Aquí los tenemos. Pascual es la vaca y... Por la ruta 5 yo me parece casi como el final de una fiesta. De una boda. Una boda gitana. La boda gitana. Doctora, Carnaval de San Lorenzo de Tarapacá. Cuénteme un poquito de este carnaval de San Lorenzo de Tarapacá, porque es un nombre, digamos, basado en un carnaval de verdad, evidentemente. Claro, o sea, eso también es la idea, como hay carnavales que son tan fantásticos en Chile y a veces la gente no va o no los conoce, también es invitar como a adentrarse en los tesoros chilenos. Y ese carnaval, no sé si tú has ido. No. Es el carnaval de San Lorenzo de Tarapacá, que ese santo, yo no sé por qué en Chile pasó a ser el santo de los curados y de los incendios. De los borrachos y de los incendios. De los incendios porque ese santo murió quemado. Ajá. Pero de los borrachos yo no sé por qué. La cosa es que a lo mejor el santo estaba borracho cuando se durmió. Es lo típico. Se durmió con un cigarrillo. La canción dice, porque al santo le gusta beber, ¿no? Claro. Mira, ya está, ¿ves? Entonces la historia de un hombre que va con su auto cargado de licores a festejar al festival, al carnaval, y se encuentra con la procesión de todos los borrachos que llevan al santo a cuesta, y es como todo un relato en ficción, pero a base de la experiencia real de haber ido a ese carnaval. Uh-huh. Y motivando para ir a festejar a ese carnaval. Aclarar que Tarapacá está en el norte de Chile. Claro. Es el desierto. En el desierto. De Tarapacá. Sí. Y el festival más conocido de aquella zona es el de La Tirana. ¿No? Claro. Es el que tiene digamos más resonancia a nivel internacional, por decirlo de alguna manera. Y claro, manera. En el disco Diablo Rojo, Diablo Verde, justamente esa canción aludía como a ese carnaval y también invitaba un poco como a adentrarse en esas fiestas también. O sea, como que en ese sentido esta canción sigue como el linaje de las canciones anteriores, que es como tomar íconos de cosas que son tradicionalmente chilenas y traerlas a historias. Por eso te preguntaba antes si este disco era una continuación, una expansión de las ideas que se desarrollaron en el disco anterior y se va avanzando en un mismo digamos sentido. Claro, o sea, los ideales siguen siendo los mismos. Uh-huh. Y solo que en este disco también El Bosco Paraíso como que hay un poco como más de es un poco más bipolar, siento yo, como que hay también una obsesión con la búsqueda de la felicidad. Uh-huh. Y con cómo todos estamos siempre como pendientes de si estamos felices o no, o de buscar la felicidad, encontrarla, perderla, hacer algo para obtenerla y con esa acción perderla, no sé, como todo el dilema de la búsqueda de la felicidad. Oye, es una cosa que bueno, no es que me preocupe, pero que te ronda por la cabeza, ¿no? La felicidad hay que buscarla. Las cosas aquellas cosas de la vida que son las que nos dan alegrías, ¿hay que buscarlas o hay que provocar los momentos y las situaciones y los encuentros para que se produzca esa magia y esa química que produce? No, claro, la canción Busco Paraíso lo dice un poco, dice, volviste por siempre, pero yo no estaba, estaba en la playa esperando verte. Ajá, vale. De eso va un poco la canción Busco Paraíso, tan lejos paraíso que te vine a buscar, pero estás en todos lados y en ningún lugar. Vale, es por ahí mi preocupación, que sí. no hay que obsesionarse con la búsqueda, porque normalmente, no sé, las cosas están mucho más al alcance de la mano de lo que nosotros pensamos, ¿no? Claro, pero también cuando estás al lado tienes que poder verlo para darte cuenta. Entonces lo que hay que hacer es empezar pues como lo que dice también, como lo que dice en el tema Sueño de Pelícano, sin nada en la mano, tú llevabas oro. Pero yo no veía nada porque había perdido el tesoro. Bueno, es cosa de abrir los ojos, y no solamente los ojos, sino abrir los poros y todos los canales de sensibilidad. Chino, tú decías algo. No, que era referente a lo que estás diciendo tú, que claro, hay que abrir los ojos al fin y al cabo. Eso está todo más cerca de lo que uno cree. Sí. Está más cerca, ¿verdad? Sí. Ya, es cosa de agudizar la percepción. Sí, creo, abrir los sentidos. Abrir los sentidos, eso. Abrir los sentidos. ¿Y la felicidad no anda por ahí dando vuelta en búsqueda de nosotros? ¿Qué es la felicidad? ¿Es algo? ¿Es alguien? ¿Es la suma de...? ¿Qué es la felicidad? hay un, bueno, las canciones están todas en ese dilema, este disco, por eso digo que es bipolar, porque hay veces que como con mucha tristeza se aborda la felicidad y hay otras veces que se aborda en la felicidad misma, en la dicha misma. Por ejemplo, Isla, la canción que ya escuchamos, uh-huh, está en un momento como de felicidad encontrada, ¿no? Yeah. Y hay otras canciones que están como en un momento de felicidad perdida o de obsesión con tenerla o con... Y ya que estamos en esto de la felicidad, porque no creo que seamos los únicos que estamos interesados por lo de la felicidad. La felicidad se concibe como un estado al cual uno tiene que acceder para ya de forma instalarse en la felicidad, o la felicidad son momentos caduca que van, o esperen que van, exacto, claro, o son momentos, situaciones, llamitas, luces, destellos. Yo creo que está abierta para que tú la encuentres en cualquier momento y en cualquier lugar, simplemente que eres tú el que te puedes como nublar de ella o acercar. Uh-huh. Ya. Yeah. Pero ¿es algo a lo que uno debe aspirar para mantenerse allí o simplemente es como un camino que lo que interesa no es el llegar, sino es el camino a recorrer? Otra frase buena: lo malo de lo bueno es que se acaba, lo bueno de lo malo es que se acaba. Puede servir de respuesta, ¿no? Sí, sí. Bueno, dejamos. O sea, dejamos iba esto. A decir que habemos otros que gozamos también de la tristeza, ¿no? Como que hay momentos también que son importantes. No sé, yo siento que sin la tristeza, la mitad de mis canciones no las hubiera podido escribir, y creo que eso es importante también. Esto me gusta. Sí. Porque, claro, ¿qué es lo que nos da, digamos, el efecto, digamos, reflejo del espejo para decir, bueno, esto es felicidad y esto no? Pues sería lo otro, ¿no? La tristeza, ¿no? O sea, lo único fome es como el hecho de no sentir ni felicidad ni tristeza ni nada, y estar como anudado y bloqueado y estar como insensible en este mundo moderno. Ahí está. Oye, ¿cuál de las canciones de este disco, que son 12, ¿eh? 12 canciones de Busco Paraíso, ¿cuál de estas reflejaría eso que has dicho tú, eso de la parte, la tristeza o lo triste? Hay una canción que es como un poco como enojada, que es como una de las primeras canciones como enojadas que he hecho, que se llama Es Difícil. Y habla justamente de eso, como cuando la gente está bloqueada y tú tratas como de darle amor. Uh-huh. Dice, es difícil hablarle de amor a un muro de plata y de hielo. Es difícil hablarle del sol a un muro de humo negro. Uh-huh. Es difícil hablarle de amor a un muro de miedo. Es difícil hablarle de humor a un muro de ego. No te puedo desnudar si tenís un nudo ciego. No te puedo desnudar si tenís un nudo ciego. Qué precioso. Es difícil. Pascual y la vaca y... Fauna. Fauna. Amor a un muro de miedo. Es Una banda, tener de alguna forma la responsabilidad compartida, ¿no?, de llevar adelante un proyecto musical, una banda, sacar discos, la promoción, venderlos, salir de viaje, ¿no? No es fácil. Pero es motivante, es parte de nuestra búsqueda de paraíso. Si tuviéramos ¿es parte de la búsqueda? O sea, como músico siento que es súper importante como crecer, vincularte, conocer también, improvisar con otros músicos de otros pueblos, que también eso surge mucho en gira, o sea, vas conociendo músicos de otros países, también ver cómo la otra gente ve lo que tú haces de otros planetas, de otros lugares, ¿no? Nunca se sabe. Viajando la onda en este momento. Nunca se sabe, hay alienígenas por no ahí. No sabemos quién escucha. Hay alienígenas si por ahí. ¿No? O sea, para mí, por ejemplo, este año, ver que en el festival que fuimos en Alemania, que es el festival como más grande, que nos vieron en, no sé, en un concierto había 5.000 personas, por ejemplo, que la gente vibre y entienda y comparta, y cuando tú, el momento en que tú sientes que, no sé, hay que estar volado, que estén todos volados, el momento que hay que estar bailando, estén todos bailando, o sea, como sentir esa sincronía de que tú vienes de un lugar tan distante, pero sin embargo te entiendes tan bien con la gente, eso es como súper estimulante. O no sé, pues tú puedes ser buen bajista o buen acordeonista en tu pueblo donde no hay ningún otro, por ejemplo, y luego te tienes que exponer al mundo y aprender y ver ahí cómo te va, ¿no? También es como eso, es importante. Yeah. Validarse. Sí, o sea, validarse. Como validarse en otro escenario, con otra gente que tienen otras culturas y con maneras de ver la cosa. Y con otros idiomas, que no son el propio, exacto. Claro, que no son el propio, evidentemente. Bueno, ahí la gran pasada fue Rudolstadt, en todo caso. Cuando fuimos a Alemania, ese festival que fuimos en el sur de Alemania, estuvo increíble. Eso fue también una de las experiencias más notables en cuanto a validarnos en el mundo alemán, sobre todo, tocando música latina. Pero la música latina tiene muchísima aceptación en claro, Alemania, sí. Pero muchísimo. Sí, a mí me sorprendió el público, lo cariñoso y lo abierto, dispuesto para recibir, si quieres hablar una canción que sea como, no sé, homenajando a Víctor Jara, recibir eso, si quieres que todos bailen, que bailen, y que si quieres hacer algo muy tranquilo, que lo respeten, o sea, como un público muy, muy abierto. Y luego una parte que era fue como lanzar el disco ahí, la primera vez que empezamos a vender el disco en ese lugar, y la gente quería todo el disco. Vendimos 200 discos en dos días. ¿En serio? Y fue como algo muy así espectacular para nosotros. O sea, estábamos así como con una sonrisa. Exacto. Emocionante. Ahora, vender todos los discos, ¿sí?, que tiene y, wow, mandar a pedir más a España. ¿En serio? Sí, fue muy guay. Lo del disco, no sé si, claro, como ya hay conversaciones cruzadas a micro cerrado y todo aquello, no sé si hemos comentado que este disco y también el de Violeta está editado, así tú lo decías, por un sello catalán, ¿no? Claro, y Diablo Rojo también. El Diablo Rojo también, sí, exactamente. Pero ahí hay un micro, un móvil, un celular, como dicen ahí en Chile. Vale, entonces este también, este disco, el Busco Paraíso, está editado por este mismo sello. Es un sello, claro, pequeño independiente de aquí, sí, de Cataluña, ¿no? Fue como una amistad cibernética, uh-huh, que nos conocimos por medio, entre medio del videoclip Lamenta la Canela. Ajá. Que alguien lo posteó en su Facebook y Salvador justo lo miró y le gustó un montón, se lo mostró a Vicenç, que es el otro socio, ellos los dos son Petit Indie, uh-huh, y ellos tenían 6 artistas catalanes de Caldas de Montbui. O sea, esa era como la selección del sello. Solamente músicos de Caldas de Montbui. Sí, que ir encogiendo la y geografía del país. Se aventuraron y nos invitaron a nosotros, que no nos conocían, por internet, a publicar nuestro trabajo con ellos. Wow. Y empezó nuestra amistad. Ya hemos venido 3 veces, hemos editado 3 discos con ellos que están distribuidos en la FNAC. O sea, súper bien el trabajo que ellos han hecho. Y además empezaron a conocer músicos chilenos, invitaron a Fernando Milagros y a Camila Moreno a participar en el sello. Entonces, bien, además, ahora somos 9 bien artistas y 3 chilenos y 6 de Caldas de Montbui. Así que qué fantástico. ¿Qué tal Caldas de Montbui? ¿Qué les parece? Muy bien. Sí. Me imagino que ustedes ya saben de por qué el pueblo se llama Caldas, sí, de Montbui. Fuimos. La primera vez que fuimos, ellos se encargaron de mostrarnos todas las termas romanas que están ahí, todas las ruinas. La fauna probó el chorro del león que está en la plaza principal. Ese que baja al centro de la tierra y luego sube. Un agua hirviendo que sale, que solamente los valientes hombres pueden meter la mano en esa agua hirviendo. ¿Qué? ¿Y pasaron la prueba? Pasaron la prueba de poner la mano casi, no. Claro, porque el término Caldas viene de calderas, claro, que son las aguas termales. Los pueblos aquí en Cataluña, que donde hay aguas termales, normalmente se llaman Caldas de, y es por eso que se llama. Claro, así, bueno, ¿no? Con Caldas tenemos una relación súper bonita, porque como justo el sello viene de ahí y todas las bandas vienen de ahí, cuando llegamos fue como la primera acogida. Hicimos un concierto en un lugar muy guapo para ir a ver conciertos, que se llama el Ateneu del Centre, yeah, que es un centro cívico y toda la gente participa un montón, es súper bonito, es un espacio donde se dan exposiciones, conciertos, está la gente jugando ajedrez, los niños, hay libros, es muy típico un espacio de los muy bonito. Y los niños están jugando en la calle y entran a la barra y piden una bebida, así como, no nos gustó, bebida no alcohólica, por supuesto. Ya, claro. Y hemos hecho, cada vez que hemos venido, hemos hecho conciertos ahí y la gente le gusta mucho y todos bailan y está muy, sí, buena relación tenemos con ese pueblo. Bueno, yo creo que a estas alturas, siendo el sello de allí, ustedes ya son como hijos adoptivos del pueblo, ¿no? ¿No? Casi, ¿no? En el Ateneo nos tratan así, por lo menos. Claro. Sí, claro. Sí, sí. Es muy agradable esto, ¿no? Sentir. Casa. Sí, tienen casa. Del sello. Sí. Claro. Ellos ahora ahí, nos, ¿no?, hizo una comida la madre de Salvador en su casa. ¿Qué les hizo? Tradicional. ¿Qué les hizo? Como mandonguillas. Mandonguillas. Mandonguillas. Sí. Que es muy rico eso. Son como albóndigas. Albóndigas. Y nos hizo el postre una bombonet, yeah, que era como un bombón de chocolate derretido, sí, así, de régimen, sí. Especial de régimen, no. No, el trato como lo han tratado en todos lados ha sido increíble, sí. Cada lugar con su exotismo ahí para recibirnos. Sí, así que tenemos una lista de agradecimientos gigante eterna a toda la gente que nos ha ayudado en esta gira. Ah, pues ya pueden comenzar a nombrar a los principales. Cada uno dice uno. Vale. Ya, yo les voy a mandar un saludo a Nan y Paula en Menorca. ¿Y tú? A todos los chicos de Berlín, no sé, David, Loli, ¿quién más? Los chicos de la cueva. sí, a Pupi. A nuestro amigo de Cádiz. Pupi. A Pupi Ocoli, que es Pupi nuestra Ocoli. Gran anfitriona berlinesa. A los amigos andaluces. También. Claro. Que la arma se nos volvió girana y no hay vuelta al feña. Claro, Juanito, con la Panchi. Claro. La Panchita. La Panchita. La lista es larga, ¿eh? A la familia gallega. La fauna gallega. La fauna gallega. Sí, la fauna gallega. Nos hicieron un pool. Para gallega. ¿Qué tal se come allí? Bien, ¿eh? ¿Cómo se come en Galicia, chicos? Bueno, en general. Costillar también. Por todo lo que es el Estado español, Cataluña, Galicia, Andalucía. En cada zona con su gastronomía se come bien, ¿eh? ¿Verdad? Sí, mi top número uno son los chipirones. ¿Chipirones? Chipirones. Sí. ¿Y los tuyos, Jaime? ¿Cuál es tu...? Los boquerones, sin duda. Boquerones. La ¿Pes? Sangre en cebolla. Que vendría a ser como las prietas, claro, ¿no? Sí, pero sí, con cebollita. Fanático. Las prietas ahí en Chile tienen hay con cebolla y sin cebolla, como hacen aquí, ¿o no? No, todo con cebolla. Allí no. Condimentada y cerrada. Acá es... las dan en un plato abierto. No, pero aquí también hay, inclusive hay unas que son, aquí hay con arroz. Hay Castilla y León son con arroz, son buenísimos. Acá hay un catálogo muy amplio. ¿Y tu top uno cuál es, Chino? Sería un corderito. Un corderito que nos invitaron por ahí. Un corderito. Menorquín. Sí. Menorquín. Bueno. Ah, en Menorca habrán probado la ginebra de allí, ¿no? La pomada. La pomada. Sí, la probamos. El gin que hacen ahí. El gin. Muy bueno. Si lo probamos con un melón y un limón. Jugamos un jueguito. La pomada es la buenísima. Pomada. Sí. Ahora, la pomada, ya. Sobre licores no le hablen en Menorca. Ya, Menorca no, bien. Además es una ginebra muy especial esa, ¿no? El gin churiguet. ¿Sí? Y la pomada, y tú no te das cuenta, ¿eh? Dulcecita, no ella, y de repente, ¡ping! La cabecita. Muy dulce, exactamente. Paréntesis musical, porque claro, estamos presentando el nuevo disco. También las historias, pero escuchemos un poco más de este nuevo disco, Busco Paraíso. Estoy abierto a sugerencias. Una canción íntima, puede ser. Claro. Canción de noche. Canción de noche. ¿Son todas las canciones de noche? ¿Son todas íntimas? Depende. Puede ser una noche de sexo y rock and roll. Esa ya no es tan íntima, claro. Entonces. Muy bien, pues veamos qué hace la Pascual y la Vaca y la fauna íntima. En esta canción de noche. Sexo... No, esta es una canción íntima. Ah, vale. Adolescente, así que adolescente. Nada de sexo y rock and roll. Nada de alcohol, sexo y rock and roll. Ah, bueno, lo dejamos para otro tema entonces. Noctámbulas, buena tarde. En Valparaíso, próximo sábado, buena nit, porteñas y porteños. Buenas noches. Casi no encuentro donde alojar y tengo frío, dame donde apoyarme. Hoy casi no encuentro donde alojar y tengo frío. Hoy casi no encuentro donde alojar y tengo frío. Dame donde apoyarme, hoy casi no encuentro donde alojar y tengo frío. Donde apoyarme hoy casi no encuentro. Entonces hay un mar de fondo, hay pasos, hay unas claves, hay unos perros porteños. Hay perros porteños, hay ¿sí? de todo, sí. Hay unos tacos de alguna mujer misteriosa esto, que va sola por la calle. Esto se llamaba... Canción de noche. Canción de noche. Y era la canción... Íntima, número íntima. 10 del disco. Íntima, la canción. ¿Es la canción íntima del disco no, o...? Hay no. más. Hay más. Ahí está La Luna Llena también. Sí. Que es una canción también como grabada con un fondo de un coro de grillos. Y también está Sueño de Pelícano, que es una canción grabada con como formato de trío de jazz, con trabajo, batería y piano. Y esa también es muy íntima. ¿Cuál es esa? Sueño de Pelícano. Sueño de Pelícano, vale. Sí. ¿De dónde sale eso, el sueño de pelícano? ¿Hay pelícanos ahí en el Pacífico, frente a Valparaíso? Claro. ¿No? ¿Hay mucho? Ya no me acuerdo. Ya. La locación de esa canción es el Muelle Varón. Es un el Muelle Varón. Claro, hay un muelle, en el Cerro Varón hay un muelle, y uno puede entrar caminando hasta adentro, entonces puede estar como desde la perspectiva del mar, mirando hacia la ciudad, y ahí van un montón de pelícanos y es una canción triste de Muelle Varón. El Muelle Varón, al final de la Avenida Argentina, cuando la Avenida Argentina se encuentra con la calle aquella que va, la avenida que va hacia Viña del Mar. Avenida España. Se llama Avenida España, es que ya no me gusta el nombre. Prefiero llamarle la. Que une, la que une. La costanera, ya directamente, ¿no? Claro, se llama la Avenida España, no me acordaba aquello, pero claro, es la que va de la que une. va a lo largo de la costa, sí, que une Valparaíso con Viña del Mar. Y por ahí en el medio está la Universidad Técnica Santa María, ¿no? Claro, donde cantó el Cigala hace unos pocos meses. Sí, estuvo ahí el Cigala, ¿con quién? Estuvo presentando su trabajo de tango. Ah, qué bonito. Y tuve el honor de estar con él compartiendo y conociéndolo, así que fue súper bonito. Es magnífico el Cigala, ¿eh? Sí. Buen tío. ¿Con qué? ¿Quién llevaba? ¿Quién iba con él de músicos? Era un acordeonista de Argentina y unos músicos, pero que no son los músicos con que él tocaba en España. No. Yo creo que él vino solo de España y le armaron como la gira como una banda de Argentina. Esa sensación tengo. No. El guitarrista era madrileño. El disco es fabuloso, ¿eh? Es realmente fabuloso. Bueno, pero estamos aquí y ya estamos apurando los últimos minutos porque, claro, ustedes tienen que ir a aprovechar esta última tarde para el último contacto con, por lo menos de esta gira con Barcelona, porque mañana ya está en camino de... Y también con el verano. Chile. Sí, con el verano. Uy, porque vamos a llegar al invierno. Final del invierno chileno. Bueno, pero ya queda poco para que termine. Y a presentar el disco allí, porque claro, el disco se presentó primero antes aquí. Sí, claro. Eso es algo loco. Qué es loco eso, ¿eh? Bueno, ya tenemos fecha. ¿Tienen fecha? Para Valparaíso, 18. Ah, Chino puede anunciarla. Ah, claro, anuncia la fecha. Para el lanzamiento de Busco Paraíso en Valparaíso, nuestra casa mater, es el 18 de octubre. 18 de octubre, ¿dónde? En el Teatro Municipal de Valparaíso. Qué bien. Entrada liberada. No. Sí, para que se replete ese lugar. Vaya, ¿y cuánto va a costar el disco allí? Porque claro, hay que comprar el disco, evidentemente, ¿no? Es decir, ya que la entrada es liberada, pues que a la salida compren el disco. Y ¿no? el vinilo. Y el vinilo. Y el vinito. El vinilo. El vinilo. Quedaste pensando en vino después del... vino con manzana. Ya me puse alegre y contento. Ya. El vinilo, claro. Bueno, ya que no hay ninguno aquí, envíeme una foto del vinilo, ¿vale? Envíeme una foto del vinilo. Vale, eso entonces va a estar Teatro Municipal de Valparaíso, octubre 10, si no me equivoco. 18 de octubre, entrada liberada y llevar... ¿Cuántos pesitos tienen que llevar para comprar el vinilo o el CD? No sabemos, por confirmar. Pero no mucho. Lo que vale todos los discos, no sé por qué. Vale. 6 lucas, algo claro, así. Claro. Vale, perfecto. ¿Alguna última impresión de esta gira intensa? Hay una página que se llama Portal Disc. Ajá. Lo voy a repetir. www.portaldisc.cl. Ya. Y esa página tiene de regalo para toda la gente que entra en la página el single de Busco Paraíso gratuito para descargar. Entonces, todas las personas que les haya gustado la música del disco pueden entrar y descargar una canción del disco gratis de regalo en su ordenador. ¿Puedes repetir el link? www.portaldisc.cl. Vale. Busco Paraíso. Yo creo que tenemos que comprometernos todos, y no solamente los que estamos aquí en el estudio, sino quienes nos escuchan ahora y quienes nos van a escuchar en Valparaíso el próximo martes a partir de las 10, a seguir buscando el paraíso, porque de eso se trata, ¿no? Incentivar a la gente que también busque su propio paraíso. Y si cuando lleguemos allí nos encontramos a Pascuala y la fauna, pues eso ya es, como diría un español, la rehostia. Nos encontramos todos. Encontrarse todos en el paraíso. Claro, como ahora que se murió la Chabela Vargas. Chabelita. Hemos estado homenajeándola en los últimos conciertos. Me lo dijeron. Y yo digo que ahora ya está bailando con la Violeta y la Frida, ¿no? Qué bien. Yo el pasado martes, es decir, el martes pasado, le hice un homenaje a el programa, se lo dediqué a Chabela. Correspondía. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. Busco para eso. Sí. Pero antes, como tienen que pasar, los nos primero, despedimos. Sí, les agradezco, Pascuala, Jaime, el Pez y el Chino, les agradezco que hayan venido. Denle saludos al ausente. Y en serio, de verdad, muchísimas gracias por venir, por hacernos disfrutar con la música, por dejarnos el disco y seguir compartiendo. Y muchos saludos a Valparaíso, que seguramente cuando ya este programa suene en Valparaíso, estarán, vamos a estar ahí. Y saludos míos también al puerto. Y saludos a Gonzalo y a... Ah, le habían mandado saludos. René Chevasco te mandó saludos. ¿Sí? ¿Quién? Sí. ¿Quién? René Chevasco. Sí, bueno. A ver, un saludo también a Jordi Lloret. Jordi Lloret, por supuesto. Por gran supuesto. Poeta, escritor. Gran poeta. Un besito muy grande a mi papito. Al papito. Bueno, eso. Muchísimas gracias, de verdad. Y seguro que pronto estarán por aquí, porque ustedes ya se harán visitantes asiduos de Barcelona, ¿no? Eso esperamos. Que nos sigan invitando. Sí, claro. Vale. Oye, a propósito, con el tiempo y la distancia, ¿qué tal Barna Sanz? Muy bien. En marzo. Muy bien, ¿no? Sí. O sea, para nosotros fue súper bueno porque fue mucha gente que hizo críticas muy buenas al concierto y críticos de conciertos, así que eso estaba como súper, súper bueno para nosotros. Gran evento, Barna Sanz, con mucha repercusión en todo lo que es la canción de autor. Sí, ahora nos invitaron, de hecho, para el Festival Música y Política que se hace en Berlín en febrero, que van a hacer homenaje a Víctor Jara. ¡Qué bien! Pero nosotros estamos decidiendo también si vamos a venir o no, porque claro, venir a un concierto en pleno invierno es difícil para nosotros, tenemos que verlo, pero lo bueno es que ya estamos invitados y... Bien. Sí, y también tiene que ver con mucho con el Barna Sanz, es como la misma línea de... Barna Sanz tiene una red ya, sí. ha ido creciendo y tiene una red fabulosa. Pera Camps, que es el director de Barna Sanz, fue nombrado personaje de la cultura, premio cultura. Sí, le dieron el premio. Sí. De lo cual me alegro muchísimo porque Pera es un personaje que conozco hace muchísimos años. Yo estoy con él desde el primer Barna Sanz que lo organizó y realmente el tipo se lo curra. Pera no para. Y Pascual y la Vaca y Fauna tampoco para. Y siguen buscando paraíso. Busco paraíso. ¿Alguna palabrita acerca del tema antes de despedirse? ¿Te busco paraíso? ¿Una última palabra? ¿Un último pensamiento? ¿Un último deseo? ¿No? Ya, bueno, hablamos del Busco Paraíso, ¿no? Pues muy bien, ahí estamos. Ojalá que lo escuche la mayor cantidad de gente y está hecho con mucho cariño. Y que para lo descarguen todos. Gratis para eso. Todos, es un regalo para ahí todos. Ahí está, ¿ves cómo hacía falta unas últimas palabras? Que vean el video de Isla, ahí en YouTube. Vale, Chino, chao. Chao. Tanto hablar. No lo había programado yo el tema. Yo aquí emocionado como estaba de las despedidas y con las lágrimas ahí intentando salir por los lagrimales, yo conteniendo las lágrimas. Porque no había no vino, esa... Pájaros negros en las palmeras, dos frutos cayeron a mi puerta, tú dormido en la mosquitera y la arenita. Pájaros negros en las palmeras, tus frutos cayeron a mi puerta, tú dormido en la mosquitera y la arenita me peina. Tan lejos paraíso que te vine a buscar, pero estás en todos lados y en ningún lugar. Tan lejos paraíso que te vine a buscar. playa. Te miré en la cama, te encontré en la muerte. Paz, Cuala y la Vaca y Fauna, que es el grupo de este, su último. Alguien me dijo, Antonio, último, cuidado, porque da la impresión de que fuera el último, como póstumo, no. El más reciente, el más nuevo disco de Pascual y la Vaca y Fauna, Busco Paraíso. Tengo aquí al lado mío a Bea Cantero. A empezar a decir, no estoy de incógnita. No estás de incógnita. Bea, acércate al micro. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Claro, tú estabas confundida, ¿no? Porque pensabas que me decías, ¿qué programa hiciste ayer? Es que claro, es que estoy haciendo música del mundo. El día lunes no toca. Tocaba no, jazz hoy día. Hoy tocaba jazz. Hoy es el Buena Tarde Noctambuls, que es de jazz y blues y esas cosas. Pero claro, como Pascuala se marcha mañana. Pues y cambio era, de planes. Era hoy o nunca. O a la próxima vez, ¿no? Entonces... Más vale hoy. Claro. Y estos, como encontraron de FM, podemos hacer estas cosas y nadie va a decir nada, ¿no? Es fantástico eso, ¿no? ¿Qué tal, Bea? ¿Cómo estás? Muy bien, echando manos la radio aquí de verano. Tú de vacaciones, ¿no? Pero de vacaciones, claro. Tú feliz de la vida, no vienes. El aleteo está de vacaciones, retomando energías para volver en septiembre. Así que septiembre. Nos volvemos a ver. ¿Hay algún...? A escuchar. Aleteo desequilibrado los sábados de 5:30 a 7 de la tarde. ¿Hay algún cambio de formato, de personal? ¿Vuelve igual con energía? Tenemos renovada. Novedades que son secretas, así que las anunciaremos en septiembre. ¿Secretas? Sí, pero avanzar que ya aumenta las aleteadoras y que hay algunas más revoloteando por ahí. Sí. Bien, bueno, eso ya es una novedad, eso, ¿no? Sí, claro. Buena novedad. Nuevas y aprovecho aleteadoras. De enviar un cariñosísimo saludo a la primera aleteadora que a lo mejor nos escucha, que es Catalina Chávez, que está allá en Chile. Que está en Chile, doña Catalina Chávez, sí, nuestra aleteadora inicial. Bueno, tú también estabas en el grupo inicial de las aleteadoras. Un poquito después. Sí, poquito. Tú entraste, pero muy poquito después, uh-huh. Muy poquito después. Pero... como dicen el refrán, las últimas serán, no las primeras, pero las últimas serán las que continúan. Bueno, Bea, una pequeña trampa, ya que estabas ahí, te quería saludar y que nos saludaras. Y no quiero hacer más trampas, ¿o sí? ¿Seguimos haciendo trampas o no? No. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. No. Lo dejamos. Y quedará ahí en el aire el misterio. Quedará en el aire el misterio. Junto con Pascuala, uno de los chicos del grupo, concretamente el guitarrista, el Cristian Retamal, Pez, como hay dos Cristians, uno es el Pez de pestañas, no sé por qué. ¿Cómo tenía las pestañas? Tenía pestañas muy... un poquito más largas. Sí. ¿Se las cuida o son naturales? Hey, el profesor Bacterio anda por ahí. Se despedía, ¿no? Se despedía, sí. Bueno. Nos ha dicho de él. Y él y con el otro Cristian, con el Chini al bajo, más un batería, Alex Rubilar, tienen un grupo que tendría que haber venido a presentar el disco hace unas semanas. Claro, el grupo se llama Peces. Claro, Peces. Y el título, el grupo, ¿no? Y el disco es Caída Libre. Y lo tenía que venir a presentar, pero fue la semana que estaba quejado yo de una lumbalgia y no puedo venir. Y nos ha dejado el disco, pero claro, como tenían que marchar... Ah, ¿podemos escuchar algo entonces? Sí, eso es lo que voy a hacer, como nos quedan poquitos minutos de programa. Mira, nos quedan justo el tiempo para un tema, ¿qué te parece? Lo dejamos entonces, ya te doy por saludada y te despido. Bea, muchas gracias. De vuelta en septiembre, ¿no? Y les dejo con Peces y de ahí ya llegamos al final del programa. Un besito. Beso. Rock chileno aquí en Buena Tarde Noctambuls. Esto me parece que está sonando algo que no debería sonar. Apreté, claro, había apretado el que no corresponde. Ahí va. Ahí va. Se está preparando. De un magnífico sudor que nos tocará, me conecta la inocencia con una experiencia más para dar un par, para superar. Paisajes van cubriendo de colores tornasol para entonar, para deslumbrar. Las caricias van rompiendo con profunda explotación toda ingenuidad. Van rompiendo con profunda explotación toda ingenuidad, toda mística. Peces, liderado por Cristian Retamal, Pez. Hemos llegado al final de esta nueva cita aquí en Buena Tarde Noctambules, que ha tenido un desarrollo bastante inusual. Comenzamos al inicio del programa, como es habitual, con voces femeninas, con voces de jazz, la de, que tampoco es una cantante de jazz, pero es una magnífica cantante, Eartha Kitt, para después, con la llegada de Pascuala y la Vaca y los músicos de Fauna, pasar a un tipo de música totalmente diferente, pero que se ha tenido que hacer así porque Pascuala regresa a Chile mañana y era aquello hoy o no hoy o nunca, porque regresan y espero que sea pronto, y a su regreso espero también que estén de vuelta por el programa. Así que hoy nada de jazz, ni blues, ni rhythm and blues. Hoy ha sido fundamentalmente la música de Pascuala y la Vaca y Fauna. Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada en Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona, nos tienen que seguir online con nuestra página web, www.contrabanda.org. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, nuestra radio hermana en el Cerro Concepción, en Valparaíso, 88.9, frecuencia modulada del puerto. Online con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas, programa. Ah, no, ¿verdad? Que esto es el Bonatarda Noctambuls. Esto es el Bonatarda Noctambuls. Por lo tanto, en Valparaíso es los sábados a partir de las 22 horas. Sábados a partir de las 22 horas. Y se repite el sábado siguiente a las 8 de la mañana. Y en Andalucía, Radio Almaina, 107.1, online con la página web también, radioalmaina.org. Nada más, 28 segundos de programa. Selección musical, los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Hasta el próximo lunes o hasta cuando ustedes quieran.